Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia, conocido como MIC, estuvo presente en el programa Cultura en Acción para dar a conocer cómo festejarán el octavo aniversario de este museo. Las actividades serán del 7 al 11 de diciembre, fecha en la cual las personas podrán ingresar de forma libre a este espacio de la ciudad. El 7 vamos a tener la inauguración de una exposición de bonsái. Luego, el día jueves 8, vamos a tener la Feria Robótica con la Escuela Politécnica Nacional. Esto va a ser desde las 11 hasta las 3 de la tarde. El día viernes vamos a tener un intercolegial llamado NeuroQuiz. Vamos a poner a prueba cuáles son los conocimientos de los estudiantes en cuanto a física, en cuanto a química, matemáticas, astronomía. Ahora, el día sábado 10... vamos a tener este show de ciencia divertida que va a ser un espectáculo donde pueden haber hasta 500 participantes. Tienen esta visión de ser como una gincana, pero una gincana de la ciencia, donde van a tener que pasar obstáculos, retos, desafíos. Y el día domingo, finalmente, tenemos una caminata ecológica por el río Machangra. Y esto es para revalorizar los espacios públicos, para conocer qué tipo de fauna y flora hay en este lugar. Todas las actividades son de acceso libre, excepto el show de ciencia divertida y el concierto didáctico del 10 de diciembre, que tiene un costo de $3 para el público general, 2 para estudiantes y 1 para niños de 3 a 11 años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.